playa, el sol calienta dentro de mí y el mar parece llorar así. Y es que nosotros ya nos hablamos, nadie se acuerda que nos amamos. Quizás aquella playa y el mar conocen bien nuestro idilio que nació de un perfigilio. Y mientras viva tengo miedo que el mar revele nuestros secretos y ponga parecen, quieren decir.